3. Tardé en comprender de dónde venía demasiado tiempo. El principito, que me hacía preguntas incesantemente, parecía no comprender jamás las mías. Lentamente, por palabras pronunciadas al azar, logré entender el secreto. Al mirar mi avión por primera vez, no voy a dibujar mi avión porque es un dibujo extremadamente difícil para mí, me preguntó. ¿Esa cosa qué es? Esto no es una cosa. Es un avión. Es mi avión. Y vuela. Al explicarle que volaba, me sentí muy orgulloso. Entonces, mi amigo dijo: ¿Cómo? ¿Caíste del cielo? Sí, le contesté, con modestia. ¡Ah! Eso es divertido. El principito rió a carcajadas, algo que me irritó mucho. Prefiero que mis desgracias se tomen en serio. Luego añadió: Tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta vienes? Observé un rayo de luz en su misteriosa presencia y le pregunté con brusquedad: ¿Vienes de otro planeta? Pero no obtuve respuesta. Movió suavemente la cabeza mientras miraba mi avión. Es cierto que, en esto, no puedes venir de muy lejos. Y quedó inmerso en una especie de ensueño que duró bastante tiempo. Luego, sacando mi cordero de su bolsillo, se quedó abstraído en la contemplación de su tesoro. Imagínese cómo se despertó mi curiosidad por esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Así que me esforcé en conocer algo más. ¿De dónde vienes, pequeño hombrecito? ¿Dónde está tu hogar? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de reflexionar en silencio, me contestó: Lo bueno de la caja que me has dado es que durante la noche te servirá de casa. Por supuesto, y si te portas bien, te obsequiaré una estaca y una cuerda para que durante el día lo ates. Al principito le pareció rara mi propuesta. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan extraña! Pero si no lo atas, se irá a cualquier lugar y se va a perder. El principito lanzó una nueva carcajada. ¿A dónde piensas que se va a ir? Lo ignoro. A cualquier lugar. Entonces el principito observó con seriedad. No importa. Mi casa es demasiado pequeña. Y tal vez con algo de melancolía, agregó. A cualquier lugar. No puede ir demasiado lejos. No lo creo.